Ya estamos en comunicación con Hugo Robert, miembro del CECIM, Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata, para hablar sobre lo que dijo la posible canciller de Javier Milei, Diana Mondino, y también sobre las declaraciones que realizaron desde el CECIM sobre la imitación de Lara Jená Belgrano. Buenos días, Hugo, ¿cómo va? Hola Pablo, ¿cómo estás? Un gusto poder charlar contigo. Lo mismo. Hugo, para comenzar, tuvieron las declaraciones de Diana Mondino, asesora de La Libertad Avanza, y quien podría ser, en el caso hipotético de que Javier Milei gane las elecciones, una posible canciller. ¿Qué leyeron como CECIM en estas declaraciones? ¿Cómo las toman? Mira, se cortó un poco en el momento que me estabas hablando, pero respecto a las declaraciones de la posible canciller en una hipotética presidencia de Milei, la realidad es que, pues, en primer lugar, obviamente que no estamos de acuerdo en nada de esa posición, porque por dos cuestiones fundamentales. Primero, porque viola abiertamente lo que dice la disposición transitoria primera de nuestra Constitución, ¿no? Pero bueno, pareciera que el espacio de Milei está acostumbrado a intentar, de alguna manera, violentar la Constitución. Pero además de la cuestión violatoria, como si no alcanzara con eso, hay un error conceptual, que es lo que nosotros también marcamos siempre, cuando se hace eje en que la problemática vinculada a Malvinas son los isleños. La Constitución lo dice claramente, que hay que respetarlos, pero no en sus deseos de autodeterminación, obviamente. Pero además se hace foco exclusivamente en la problemática de los isleños, sin entender que los isleños son la mejor excusa que tienen los británicos y sus admiradores internos, porque les rinden pleitesía, claramente, es cuando en realidad la problemática es muy compleja, porque está en juego la paz, la seguridad de la región y fundamentalmente la explotación de los recursos descubiertos y por descubrir. Entonces, la pretensión de usurpación que tienen los británicos, es decir, la efectiva y la pretensión que tienen, que es mucho más que la que actualmente están realizando, los británicos tienen muy en claro que mientras dure la usurpación van a tratar de robarse todos los recursos que puedan, de hecho lo están haciendo. Entonces, hacer eje en la población implantada británica realmente es un error conceptual, más allá de que es violatorio de lo que establece nuestra Constitución. Hugo, y nombrabas, ¿no?, también el no respeto a la Constitución, a el del sector de Milei, de La Libertad Avanza. Más que también, además del no respeto a la Constitución, me parece que hay un no respeto a lo que hemos logrado construir como pueblo, la memoria que hemos logrado construir como pueblo también, y me refiero a lo que fue el acto que encabezó Victoria Villarruel en la legislatura porteña, en el marco de una institución del Estado, en el que participaron distintos ex represores, incluido el ex mayor Marcelo Llambías, acusado de torturas contra soldados. ¿Cómo leen esta avance de esta derecha que se permite pisotear la memoria que hemos construido, la búsqueda de justicia? Bueno, lo que está tratando de hacer La Libertad Avanza a través de Victoria Villarruel, que es una de las fiel representante de la última dictadura militar, defensora de genocidas y de lo actuado por los genocidas, visitante asidua de Videla, aprovechando una fecha que en el calendario existe, que es el día de hoy, vuelve a poner en el tapete lo que algunos grupos que yo insisto que son minoritarios, pero que hace falta, nosotros desde el CECIN lo venimos proponiendo desde hace mucho tiempo, una ley que prohíba el negacionismo, porque si no permanentemente se hace foco en estos grupos que son pequeños, pero que no hay que descuidarlos porque esconden ese fascismo y esa admiración por la dictadura y por instalar nuevamente la teoría de los dos demonios. Aprovechan cada resquicio constitucional, ellos que nunca respetaron la Constitución ni la quieren respetar, evidentemente con las declaraciones que hacen, nunca respetaron los derechos humanos, no se escudan en una supuesta falta de derechos para las víctimas del terrorismo, cuando en realidad lo que intentan es confundir permanentemente, porque ya lo estableció la Corte Suprema de Justicia en el año 2009, que acá en el continente no hubo ninguna guerra, hubo terrorismo de Estado. Pero bueno, hay que estar alertas, atentos, y sobre todo ver quiénes concurren, ¿no? No solo concurrió el supuesto torturador, digo supuesto porque la causa de torturas en Malvinas es muy compleja y todavía no, es decir, nos extenderíamos en el tema, pero Jean-Bias Padrás tiene a su vez con los platenses algunas cuentas que rendir, porque participó, invitado por el municipio, de Garro, participó en un supuesto homenaje que el municipio le hizo a un soldado caído, y lo trajo como invitado especial y orador, orador de cierre del acto, hace apenas un año, a Jean-Bias Padrás para homenajear al soldado Luciano Romero. Jean-Bias Padrás, además de estar denunciado en la causa por torturas en Malvinas, tiene en su prontuario haber sido exonerado de la fuerza previo a haber sido miembro de los Carapintadas, y además fue exonerado de la fuerza porque asesinó a un camarada en una disputa de índole personal. A ese personaje, que ahora también concurre invitado por Villarroel a estos supuestos homenajes, donde en realidad lo que se hace es reivindicar la dictadura, y además hubo invitados, nosotros tenemos, una lista de algunos invitados que realmente son todos vinculados, todos están vinculados en general o a la defensa de los genocidas o a los grupos Carapintadas. Esos son los miembros que concurren invitados por la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, ¿no? Digo, hay que estar muy atentos y seguir insistiendo del peligro que significa estos supuestos libertarios, que de libertarios no tienen nada, usurpan el nombre. Sí, ahí me detengo en esto, ¿no? En la importancia que nombrabas, ¿no?, del CECIM impulsando una ley contra el negacionismo, que impida el negacionismo, es importante, digamos, desde un centro de excombatientes, la postura política frente al negacionismo y lo que hay alrededor de la guerra de Malvinas. Como decía, es complejo, las causas no han avanzado, pero porque también genera un sentimiento de un nacionalismo que puede ser construido, digamos, y aprovechado por estos nuevos libertarios o estos neoliberales, como es el caso en Mar del Plata con Giachino, que fue una figura que el FONAPA, el Foro Nacional Patriótico, tomó como referente luego de que se retirara el cuadro de él por aparecer en varias denuncias de crímenes de lesa humanidad. Digo, y ahí apuestan a un sentido nacional, un sentido patriótico, que termina haciendo un sentido totalmente antipueblo. Mira, nosotros desde el CECIM sostenemos que las Fuerzas Armadas todavía le deben muchas explicaciones, no a los excombatientes, no solo a los excombatientes, sino a todo el pueblo argentino, ¿no? Y consideramos que aquellos que violaron los derechos humanos en el continente y en las islas, o en las islas, la verdad que de heroico no tienen nada. Hay que entender definitivamente que muy a pesar de los excombatientes, es decir, muy a pesar nuestro, nosotros no fuimos con el ejército de San Martín o la Marina de Brown, fuimos con el ejército de Videla, con el ejército de Galtieri, con la Marina de Massera a combatir a Malvinas. La peor dictadura, la peor, la más sangrienta, la más genocida, la que se robó todo, la creadora, la iniciadora del desastre económico de la República Argentina. Bueno, esa es la dictadura que nos llevó a Malvinas. De heroica, de gesta, la realidad es que no hubo nada en Malvinas. Sí hubo comportamientos honrosos, pero no institucional. Institucionalmente fueron los mismos. Los mismos que torturaban el continente fueron los mismos que fueron a combatir a Malvinas. Y no son los soldados los culpables del ocultamiento de las buenas acciones por parte de las Fuerzas Armadas. Los que ocultaron todo siempre fueron las Fuerzas Armadas, lamentablemente, por eso digo, para toda la sociedad, no solo para los excombatientes. Hugo, uniendo también un poco en esto, ¿no? lo que implican y lo que significan las declaraciones de Mondino, ustedes también sacaron ahora un comunicado expresando que esta réplica que hizo el municipio de La Plata ofende la memoria histórica y sobre todo descontextualiza el hundimiento. Digamos, ¿cómo ven que se trata hoy en día, que se está tratando hoy en día la causa Malvinas? Bueno, el municipio desde hace muchos años, más de 5 años, que decidió unilateralmente romper el diálogo con el CIM La Plata, lamentablemente, porque nosotros siempre estamos, más allá de que hemos tenido charlas con, qué sé yo, por ejemplo, con Darío Bandurria, el presidente del Consejo Deliberante, pero el Ejecutivo decidió no hablar más con el CECIM, una decisión que nunca dio explicar a ningún tipo. Y avanza en supuestos homenajes, como este que hizo al soldado Luciano Romero el año pasado, presentando como estrella invitada a un asesino, a un tipo que está sospechado de haber torturado soldados en Malvinas, como este Jambía Padraslo, para orador de cierre. Y ahora en la Plaza Malvinas, como un homenaje, armó ahí un juego infantil con supuestas reminiscencias o tratando de hacer un homenaje al crucero General Belgrano. Y la realidad es que homenajes y acciones que hace este municipio carece de contenido y es un homenaje lavado que en definitiva termina siendo una deshonra para los héroes que se hundieron con el crucero General Belgrano. No hay ninguna connotación de lo que en realidad pasó, como para que nuestros pibes se enteren de quién mandó a hundir, por ejemplo, el crucero General Belgrano, la admirada por Javier Milei, Margaret Thatcher, junto con la reina de Inglaterra, otra admirada por el cipayaje vernáculo, la fallecida reina, ¿no? Porque fue la de Thatcher, los que mandaron a hundir el Belgrano. No hay ninguna referencia a esto, es un homenaje, un supuesto homenaje absolutamente lavado, carente de concepto, y como si fuese poco, muestran un mapa de la República Argentina donde están las Malvinas, pero no están las Georgias, las San Luis del Sur, no está la Antártida, no está el verdadero mapa de la República Argentina, el oficial, que es el mapa bicontinental. Porque para Juntos por el Cambio, evidentemente, la soberanía es una cuestión de negocios también. Entonces, bueno, con ese concepto, digo, teniendo un centro de excombatientes que hace 41 años que viene bregando bajo las banderas de memoria, verdad, justicia, soberanía y paz, qué sé yo, por ahí no sería malo hacer una consulta, aunque sea off the record, como para no meter la pata o hacer un homenaje con un poco más de contenido, ¿no? Que intentaron hacer. Hugo, te agradecemos la comunicación, como siempre, ahí acompañando estas denuncias que hacen y pudiendo poner también esta mirada que es fundamental para la construcción de la memoria histórica que traen desde el CECIM. Bueno, no, el agradecido soy yo, Pablo, y todo el CIM por el espacio y por poder, bueno, difundir nuestras ideas y que la comunidad platense sepa que desde el CECIM La Plata siempre vamos a estar peleando por, bueno, por esto, por una historia completa, por más memoria, verdad, justicia, soberanía y paz. Muchas gracias. Un abrazo.